Ha pasado demasiado tiempo de que mirara por la ventana y viera frente a sí la imponente Basílica de Santa María, o París y el contorno atribulado de la Catedral de Colonia. Ahora solo la memoria suple el regalo de tener perspectiva, y el arte y la esperanza de algún día volver a mirar el cielo, la manera de, conservando la cabeza, anudar una hora a la otra. Tal vez algo de sus pacientes se le fuera imprimiendo muy poco a poco. O tal vez sus ojos no debieron haber mirado tan fijamente a la sombra. O tal vez el corazón no pueda atestiguar sin destruirse a sí mismo el silencio de un inocente. Pero ahora es tarde para extirpar el infierno de su corazón. Y tal vez con silencio pueda callar el silencio de su corazón. Agente especial Starling, Jack Croft me envía a entrevistar al Dr. Lecter. No sé a qué tipo de errores le hayan habituado en la academia, agente, pero escúchame bien. Esta penitenciaría coge a varios de los testimonios más extremos de desesperación. El código me impone la más estricta disciplina. Enfrentaré mi obligación por más que sea una pesadilla. Mantenga en todo momento la distancia de seguridad. Observe el protocolo de cortesía. No prolongue el contacto visual. No formule preguntas antes que sea primero interrogada. ¿Cómo podré avisarle si ocurre alguna emergencia? ¡Mantenga la cabeza gacha! ¡No realice movimientos sorpresivos ni repentinos! ¡Camine hasta el final del pasillo sin prestar atención a ninguno de los internos! ¡Evite las referencias directas a su aprisionamiento! ¿No hay ningún modo de que pudiera pedir auxilio? ¡No utilice el sarcasmo ni de rodeos! ¡En ningún caso reciba o entregue objetos! ¡No comunique miedo ni ventile ninguna información personal o podrá servirse de ella para humillarla! ¿Qué debo hacerla? ¡Suerte, agente especial! ¡Suelte! ¿Qué haces aquí? ¿Qué miras? ¡No me mires! ¡No me mires! ¡Ah, sí! ¡Ah, desde aquí puedo leerte! ¡Ah! ¡Huelo tu coño! ¡Mátame! ¡Mátame! Buenas noches. Soy Clarice Sterling, del FBI. He venido a formular unas preguntas. No, no conviene empezar así, ¿no cree? ¿Me permite ver sus credenciales? ¿Cómo dice? Acérquese. Más. Más. ¡Más, Clarice! Hace un momento el señor Davenport, mi compañero de celda, le ha dirigido un comentario. ¿Qué le ha dicho? Me ha dicho, desde aquí huele tu coño. Yo no puedo. Ah, usa usted jabón de rosas, ¿no es así? Y crema hidratante de alamín. Veo que tiene mucha sensibilidad, doctor. Quizá pueda decirme qué le parece este informe. ¿Sí, Clarice? ¿Va a saltar de la cortesía al trabajo de una manera tan cutre? Un par de frases amables y ya sin lubricante, intenta pasarme por el filtro de la conveniencia. Me decepciona, Clarice. Siento verle ofendido. El profesor Croft insistió en... ¿Así que ya Croft me envía en una estudiante? ¿Quiere complacerle, Clarice? ¿Es usted ambiciosa, verdad? ¿Sabe qué opinión me merece usted con su bolso caro y sus zapatos baratos? No. Tiene pinta de hortera. Vistosilla, pero hortera. La piel que pretende disimular en tanto maquillaje barato delata su origen humilde. Su padre era carbonero, Clarice. Apestaba lámpara de carburo. Usted finge, Clarice. De niña se dejaba toquetear en el asiento de atrás de los coches, soñando con escapar un día de su mediocridad. Intenta demostrarse a sí misma que usted no pertenece a este estercolero, ¿verdad? Así llegó al FBI, ¿verdad? Ha adivinado muchas cosas, pero... ¿por qué no enfoca su intuición hacia sí mismo? Un agente del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado con habas y un poco de chateau. Muy buenas noches, queridos utópicos. Nos lanzamos a la emisión de ondas radiofónicas hasta el punto de la utopía que esta noche significará para nosotros crecida al mundo de las crestas, evolución en un sentido vertical ascendente, búsqueda de las verdades sutiles, ¿verdad, querida Tere, que te tengo ahí enfrente? Y redención a través de renunciar al burdo materialismo especial. Arriba, compañeros, arriba. En vano, amigos, porque es un día especialmente utópico. Trata de sueños, trata de la motivación más oculta, de lo que uno pretende una vez se ha roto el umbral de la apariencia. Uno deja de meter tripa, cierra la puerta del umbral de su casa tras de sí y empieza a soñar con la recompensa por un mundo entregado al trabajo. La idea de que por fin las cosas conspiran en una sola dirección vital, anímica, el erotismo culmen, final, conseguir lo que muchos hemos dado en llamar recompensa. El día de paga ha llegado y nosotros pensamos en el amor. Ahora aventuraré, no sin antes hacer una pequeña alusión primera a mis egregios compañeros, hoy más íntimamente que lo hicimos la última vez. Recordar tantos en sesiones anteriores, Camino del Héroe, vimos el nihilismo aplicado, vimos otros temas descabellados, cyberpunk. Hoy toca otro, hoy tengo a mi lado a un hombre grande, colocutor establecido. Ojalá le logre convencer yo de estar un tiempo perenne, una voluntad de continuidad. Es un hombre fascinante, uno de los pocos hombres reductos de hombre moral que quedan. Hablábamos acerca de la moralidad y del Code of Honor, y él se mantenía. Es un auténtico samurái de los tiempos modernos, un estudioso del japonés, también recientemente del alemán, de las relaciones personales, un gran copulador, aunque esto solo se dice en ambientes reservados, nocturnos, trasnochados como este. Él es diseñador de profesión, también estudioso de los iconos, de la diseño de páginas web. Él es también arquitecto de pensamiento, un gran conversador, un autodidacta nato y un referente personal para mí. Ha vivido temas descabellados y tiene la fuerza del mundo para hablar por sí. Seitan, querido Satán, bienvenido a tu casa. Hola, cuarto día consecutivo, es un récord, ¿eh? Para mí, una enorme sensación de placer, por fin te tengo aquí de continuidad. No está nada mal, no está nada mal, hombre, es que siempre venimos aquí, es un buen rato, sin duda. Ajá. Para eso estamos aquí, compañero, eres un tipo que me dice, Adri, yo te acompaño a la radio, ¿qué coño? ¿Qué mejor que hacer un lunes por la noche, tío, venir aquí a la radio contigo y en este caso con una señorita, por fin, una señorita. ¿Eh? Yo siempre he dicho que en ocasiones como esta uno agradece no solo la compañía, sino también, por qué no decirlo, el olor de otros hombres. Claro. Vamos a excepcionar esto. Por una vez hemos logrado arrastrar el esqueleto femenino al cuartel general de la utopía para decir hola. Hoy a un sujeto muy especial, efervescente. Es especial y de una singularidad que raya en rebeldía práctica de vida. Ella es contestataria, es una mujer sobreinformada, con una carrera que abarca desde la comunicación y el marketing en empresa hasta el conocimiento de los idiomas. Ha viajado por el mundo, ha sedimentado buena huella en el corazón de quienes la conocemos y desde luego no se la puede pasar por alto. Teresa, Tere, bienvenida a tu casa, señorita. ¡Bienvenuti! Hola. Un placer tenerte con nosotros. ¿Estás bien? Eso es que bien. Afirmas, entiendo. Es efervescente y la hemos logrado traer, por lo cual te lo agradezco. Y no solo eso, sino que ha traído una tarta con la que la quiero. Oh, sí. Muchísimas gracias. Ahora la cantaremos. Vamos a hablar hoy de un tema. Un tema espinosín y peculiar, pero maravilloso. Se llama... ¡El descanso del guerrero! Con esta música te imaginas llegando a tu habitación, por fin, lanzando la camiseta a tomar por culo. ¡Dios, por fin! ¡Yo estoy aquí, nena! ¿Qué pasa? ¿Cómo has tenido el día? ¡Bien, vámonos! ¡Venga, de puta madre! ¡A tope! He venido por mi recompensa, nena. No te voy a mentir. ¡Enséñame lo que tienes! Un duro día de trabajo, lo que me apetece es moldear tus contornos corporales y besar tus pechos, que son una joya de la naturaleza. Busco mi recompensa, el guerrero pide mi paga. Soy un mercenario de tu corazón. Un tema excitante, ¿verdad, Seitan? ¿Es un tema justo? Es un tema justo y necesario de hablar, por fin, para desvelar algunas cosillas y preguntarnos. Estaría bien para este programa tener un número, un mail para que la gente pudiese escribir. Desde luego. Hay un número de teléfono, no estoy del todo seguro de cuál sea, pero es rastreable. Bueno, aunque no sé yo si mucha gente... Porque venimos hablando un poco de lo que haces a puertas cerradas, ¿no? O sea, decimos, llegamos a casa y tal, y bueno, hay gente que tiene su mujer, sus hijos, y bueno, es perfectamente válido, pero hay otra gente que llegamos a casa y cierras la puerta de tu habitación y el mundo que conoces y te ha estado jodiendo y minando la moral durante todo el día, llegas y eso ya queda atrás, está detrás de esa puerta. Y te ha salvado, tienes tu redención personal. Por fin, el descanso del guerrero, por fin llega. Es tu santuario, tu cuartel general, tu orgullo. Tu centro de operaciones, sí, sí. El centro de operaciones de la utopía, ¿verdad? Por fin hablamos a lengua desnuda de la... de motivación, de lo que la gente quiere, porque se habla mucho de grandes palabras y de gloria y de honor y de hacerse un hombre, pero en el corto plazo es mucho más potente el deseo de dejar el trabajo, la superficialidad, la pompa del mundo que agota, y reconducirse derecho a ese otro lado de la puerta, a la intimidad donde espera tu amorcito. En una perspectiva del hombre, el descanso del guerrero es el tema, y también una perspectiva femenina, veremos esas mieles que cautiva el corazón de las nenas también. Me lo estoy gozando, ¿eh? Esto es un viva México. Claro que sí, Satanarius. Y yo te quiero por haber propuesto este tema, que este tema, camarada, sé que es tuyo. Esto es, estamos tres capitanes, tres naves espaciales. Para Morfeo y para Trinity esto suena a providencia. El mundo de las máquinas nos está esperando, sin embargo nosotros ascendemos en la Nebuchadnezzar al punto de ver el cielo, eso que privaron injustamente al Dr. Lecter y que se volvió injustamente, al fin y al cabo él era un pobre psiquiatra en ejercicio y edevino psicopático por una suerte de injusticia, por imprimírsele el mal del mundo. Para eso estamos aquí, para nosotros sacudirnos con un velo y como Siegfried bañarnos en la sangre del dragón, salvo un pequeño punto débil que no diremos dónde esté. Emitimos de 12 a 1, poco rigurosas, horario español, ya se sabe, 45 minutos tarde, en radioutopia.es. Aparecerá un org, no hay que preocuparse, contacte con nosotros, raritos.org. Es la sede de nuestro blog y de nuestros podcasts, a falta de una web específica, y se puede contactar al número que figurará en la página web. Por lo demás, es una maravilla hablar del descanso del guerrero. Muchos han encontrado ahí el verdadero modus vivendi y en condición de los herederos del cazador-recolector, de ese guerrero hombre masculino héroe que todos llevamos dentro. Hay que invocarlo y saber que somos de carne y hueso y que lo que uno espera también probablemente tenga la misma naturaleza. Digo, ¿no? Bueno, podemos dejarlo ahí antes de la intro. ¿Qué te corresponde a ti, Chica? ¿La intro? Sí. Vas a tener que empezar a pagarme. Ya. De eso, los honorarios hay que hablar. Cantan tus cortes, tío. Es que... Exquisito. No, es que ha sido sublime. ¿En serio? Exquisito. Ah, como te quiero, Satanario. El multipista es... ¿Cómo ha cambiado la música? Cuesta domarlo. Se le da bien. Esto es chungo. Pues estoy visto que el multipista está ahí rajando, pero hay que cambiar de la banda sonora de Bruce Lee a otra. Hay que cambiar. Y con esto ya estamos ambientados, amigos. ¿Os sentís en escena? Aquí sí. ¿Te sientes fuerte? Tere, yo te noto fuerte, ¿eh? Esta noche va santote. Lo estás dando muy duro. Recordad las advertencias, amigos. Empieza la atracción. Va a ser peligroso. Amúdese a la correa. Guarde todas las medidas de seguridad. Evite contornos sombríos y pasos oblicuos también de obligar a evitarse y sustraerse oportunamente a las preguntas capciosas. Tere, nos adentramos el mundo del descanso del guerrero. Y hay que enfocar el chorro de voz a la pelota del micro. Recordémoslo. Bueno, aquí estamos, ¿no? Vamos a ver. Hemos elegido un tema peculiar. Es espinoso. Y te necesitamos a ti, Tere. Sí. Porque vamos a hablar de una perspectiva íntegramente masculina que necesita de un contraste. Lo que habitualmente decimos entre hombres es: yo lo que quiero es una mujer que me ponga las pantuflas, que me pase mi pipa y que me deje leer el periódico mientras prepara algo de comer. Somos unos cabritos. Que nada, que estoy vacilando. Es una caricatura y una broma. Sí, es una caricatura, pero es bastante, no, es un, bastante típica. O sea, cualquier persona puede entender que hay mucha gente. Una, vamos a ver, no es que haya mucha gente que piense eso, pero de eso va, ¿no? Ese es el punto. Todo el mundo, cuando termina su día de trabajo, de ocio, de lo que sea, hay un punto que para muchos es el mejor, el momento en que cierras la puerta, todo queda hacia atrás y tal. Hay gente, para explicarlo está bien el ejercicio que has hecho de decir, pues eso, de llegar a casa, mi mujer me prepara la cena, yo me siento, me fumo mi pipa y leo el periódico en completo silencio y tal. Total. No viene a decir que eso sea lo que pensamos, ni mucho menos. Ya iremos hablando. Supongo que para aquí es inevitable narrar algunas experiencias propias, inventadas o verídicas, eso ya depende de cada uno de nosotros. Pero sí, el tema de cuando llegas a casa, cierras la puerta, se ha acabado el curro, se acaban las clases, se ha acabado lo que sea. Y por fin estás tú con tus pensamientos, eres tú y tus pensamientos, un espejo en la habitación, un ordenador, una tele, lo que sea. Hay gente que dice, pues yo llego y solo veo la tele. No estás viendo solo la tele, estás pensando en todo lo que te ha pasado, en lo que vas a hacer, en qué te gustaría que te pasase y todo eso. Y además estás descansando, por fin tienes tiempo para dejar de meter tripa, poder eructar, tirarte pedos a completa discreción. Tío, estás solo, es tu puto momento. Es el momento del descanso del guerrero. Es que es un nombre muy, muy bien puesto, porque al fin y al cabo ya el nombre dice mucho de lo que es, ¿no? Joder, descansar. Por fin estás descansando, porque cuando estás solo descansas de una forma bastante, bastante peculiar. No descansas lo mismo que con tu pareja viendo la tele, viendo la peli. Hay gente que dice, no, yo descanso con mi pareja ya, pero no descansas igual cuando estás tú solo. Ese momento de soledad, ese momento de intimidad contigo mismo. Ese momento de soledad triunfal que implica que ha habido cierto esfuerzo para sostener la hipocresía social, la típica, ¿no? Fingir, mantener un estatuto, pero uno es el héroe e intenta mantener la fuerza, la inspiración, todas las mañanas se motiva, está en su santuario, ¿verdad? Se recarga de pilas, es su territorio, algo que según los psicólogos hay que hacer algo muy nuestro, ¿no? Marcar bien tus cosas, está tu imagínate, Tere, me estoy imaginando tu cuarto, está el crucifijo, está la postal de Santa Lucrecia, sí, eso sobre todo. Está el rosario, está la... Sí, esa postal del Papa que tienes de Ratzinger y también ahora de Francisco I. Está todos tus grandes amuletos de suerte, ¿verdad? Los he adivinado. He adivinado todo lo que tienes ahí. ¿No le figura? Y de repente sales al exterior, venga al ruedo. Entonces, viva la vida, ves al panadero, saludas al colega, te vas al tajo o vas al gimnasio, recuperas el ritmo del mundo, ¿verdad? Entonces te mantienes, vas descargando la pila, vas con... poniendo en un reto al equipo Actimel, pero llega un momento en el que ya languideces, vacías y necesitas volver a... ¡Tengo que volver al laboratorio! Tengo que volver a mi estuche, como diría el Drácula. Y tienes que cerrar la puerta y decir, bueno, cariño, verás, he pasado este día, tal, Pascual. Si no, pues sacas una bandeja de comida precocinada de microondas. Si no tienes tripa, pues pones la pornografía, pones tú la serie de tal, lo que tú tengas, ¿no? Si eres soltero, tipo de éxito, y comienza el descanso. De ahí que tenga virtualidad la cosa, ¿no? Hombre, virtualidad, desde luego, es tu descanso. Virtualidad tiene toda la que necesites. Creo que es el momento más instintivo, que es que, a lo mejor, yo qué sé, tío, es que es tan personal. A lo mejor hay gente que es le bonito. Da... Es bonito. Es porque además sorprendería saber la cantidad de cosas que hace la gente que no te lo puedes imaginar. Tío, yo qué sé, tío, es que no sé, se me ocurre completamente ejemplos completamente disparatados, pero estoy seguro que hay gente que hace cosas disparatadas. En plan, por fin, tío, llevo todo el día intentando... Por un ejemplo, yo qué sé, tío, morderme las uñas del pie, yo qué sé, tío, y le ves ahí súper loco, tío, y como comiéndose las uñas del pie. Pero coño, es de puta madre, es un momento de descanso, es lo que él quiere, es lo que cada uno queremos. Uh-huh. Cada uno lo hace a su forma, pero es algo que yo creo que todo el mundo lo hace y el que no lo haga, lo está pidiendo a gritos, seguro, su cuerpo. Darte una suelta a los tics que tengas acumulados. Yo, por ejemplo, conocí a una persona que gustaba de comerse las uñas. Pero bueno, comérselas a los demás. Me las comía a mí, incluso. No jodas. Uñas, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso era algo que le gustaba y algo que no podías hacer en el mundo exterior. ¿verdad? Y para antes de retomar el mundo de la superficie, te conduces ahí, te vas sosegando. Hay un tipo que yo admiro mucho que se llama... Sí. Hay un tipo que yo admiro mucho que se llama David DeAngelo. David DeAngelo. Angelo. Yo creo que se maquilló el nombre. Porque... Tu bendito Aben ese, ¿no? Del libro... Del famosísimo libro ese que estabas leyendo, lo decimos públicamente, ¿no? A ti te da un poco lo mismo. El método, aquí Adri se está convirtiendo en un auténtico macho alfa brutal del ligue. Allá donde va, rompe. Ya sea parada de autobús, consulta del dentista, ahí donde va Adri. Sí, estoy leyendo esas páginas santas. Es un manual maravilloso. Y sobre todo, hombre, lo del ligue es una cosa secundaria, pero tampoco se puede decir que yo soy un ligoncete. Pero es una verdadera apología de la masculinidad. Tiene las claves de conocimiento de sí, conocimiento de los demás, básicas para dejar de cometer errores de tipo proyectivo, para ser eficaz de la comunicación, para expresar frustración si tienes frustración, para expresar un gozo, comedimiento, apatía, desabrimiento, todo el abanico, el gran espectro de las emociones, según lo que quieras hacer, hacerlo de una manera inteligente, eficaz, ¿no? De comunicación. Sí, lo que decían, lo de crear tu propio marco, ¿no? Es que también lo he leído. Yo también lo he leído. Yo también lo he leído, tío. Qué picarón, ya lo sé. Todos hemos pasado momentos de sequía y ese libro, la verdad, es que es como autoayuda bastante didáctica. Y eso es algo, por ejemplo, que haces en tu descanso del guerrero. Leer un libro que no puedes ir... No, te da vergüenza ir leyendo por ahí en el metro. Tú imagínate estar leyendo un libro de ligue que todo el mundo conoce porque es súper famoso en internet. Solo se habla de eso. Y vas en el metro, no puedes ir leyendo eso. Es como las chicas, el libro este de ¿cuántas son? 50 sombras de gris. Que parece ser que es un... Yo no lo he leído, pero sé que es como el libro por excelencia que están todas las tías haya a saco con ese libro. Pues supongo que es un libro que no te apetece ir leyendo en el metro y que todo el mundo vaya pensando en plan de mira lo que está leyendo esa tú. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Y eso... Yo le he puesto la portada de Sentido y Sensibilidad. Exacto, por eso, joder, la gente forra los libros con periódico o con lo que tenga a mano para cuando va en el metro, precisamente por eso, porque es un libro, yo qué sé, pues, y eso es algo que haces en el descanso del héroe, ¿no? Eso sería un ejemplo válido. O sea, a lo mejor, tío, te da palo ir leyéndote El Método por el metro, ¿sabes? Y tú ahí como leyéndolo y mirando a la gente alrededor en plan, a ver esa, oye, si pruebo esto que está diciendo en el libro, o sea, a mí me daría vergüenza. Hay gente que no, tú seguro, a ti, yo creo que conociéndote a ti te daría un poco, lo mismo. Mi umbral de vergüenza es superior al tuyo, lo que quiere decir que me cuesta muchísimo más experimentar vergüenza. Sí, eso sin duda. Soy un sinvergüenza, me cago. Eso es sinvergüenza. Pero con todo lo hago. Tengo en mi libro del método la portada de Sentido y Sensibilidad. La gente de la buena, del buen metro de Madrid debe pensar que yo soy un lector de Jane Austen, ¿no? Quien quiera haya escrito ese libro. No lo he leído jamás. Y no lo voy a hacer. Curiosísimo. En mi caso, tengo la música que me gusta, pues música de relax. Tengo pues esos episodios de South Park o de todas las series que nos gusta ver. Tengo mis pequeños fetiches, ¿no? Pues un símbolo, pues la crucecita aquí, un disfraz allí. Tengo pequeñas cositas que me recuerdan que estoy en mi terreno, que ya estoy en mi propio meadero. Que ahí las cosas pololan según mi deseo y designio. Que ahí huele a ti, tío. Ahí están todas tus hormonas ahí acumuladas de todos los años. Has crecido ahí, has crecido mental y físicamente en esa habitación. ¡Oh, Clarís! Esto es... Hay una metáfora maravillosa en el libro de este Bram Stoker de Drácula, de que Drácula necesitaba reposar en la tierra de Rumanía natal, ¿no? De los Cárpatos suroccidentales. Y que tenía que tener una caja, un gran sarcófago lleno de esa tierra en que necesitaba poner los pies en su tierra para reposar. Yeah. Yo creo que ahí hay una gran metáfora acerca de cómo uno necesita retornar exacto, a su sitio. Exacto, volver a casa. Y casa no es necesariamente el edificio completo. Volver a casa es encerrarte en tu gran o diminuto espacio, pero es tu espacio, es tu momento. Y no tiene por qué tampoco ser tu habitación. Puede ser el baño, tío. Hay gente a la que le encanta estar en el baño. Yo cuando era pequeño me tiraba horas en el baño entre la Game Boy, el superhumor y los interviews que podía robar por ahí, tío. Me tiraba horas en el baño y era mi jodido santuario. No, porque puedes poner por fin el pestillo, ¿verdad? Claro, exacto. Esto es... Bueno, ¿y usted, Tere? Tú, Tere, ¿tú qué dirías de volver? ¿Cuál es tu sitio? ¿Cuál dirías que es tu cuartel general? Cuando tú demarcas tu espacio. ¿Dónde te sientes tú bien? sofá relajada. Tú es tu espacio, ¿verdad? O sea, llegas a casa otra vez, ya estoy en mi sitio. Te tomas en el sofá, ajá. Relax. Imagínate, tú tienes un día tenso de trabajo, o estás buscando nuevas aventuras, que yo sé que eres muy aventurera, o vuelves después de un viaje, y para volver a encontrarte a ti, tu identidad y tu espacio, ¿cuál es tu pequeño ritual? Un ejemplo práctico, aunque sea burdo. Imagínate que llegas a casa después de un día. Has estado trabajando, has estado viajando por Madrid, la lluvia, tal, has estado hablando con millones de personas y estás ya cansada de mente. Para volver a tu casita y sentirte bien, ¿qué harías? ¿Qué harías dentro de casa? ¿Cierras la puerta? Y por fin estás en casa. ¿Cuál es tu ritual? ¿Vas a la nevera? Me pongo cómoda. Un helado o algo así. Ajá. Eso es tu descanso, la guerrera, ¿eh? El descanso, tío, el placer de la comida, macho. Uh-huh. Sí. Así que tú lo mezclas con el placer de la comida. Veníamos hablando en el coche, Tere y yo, repasando el guión este de Aníbal, y me decías tú, querida Tere, esto me lo tienes que confirmar. Cuando yo te preguntaba, oye, Tere, a mí me parece que los hombres lo que buscamos es una tenencia obediente. Tener una mujer en casa que nos quiera mucho, nos cuide y que, bueno, más o menos sea nuestra compañera. Y te decía, ¿y tú como mujer, tú qué quisieras que te hiciera tu novio o tú, la persona que te esté esperando? Y tú me decías, que me hiciera alguna sorpresa, que me sorprendiera de una manera bonita, ¿no? Hay muchas maneras de sorprender a una mujer. ¿Tú qué me dices de eso? ¿Qué me querías decir? Pues es una sorpresa, ¿no? Ajá. ¿Y qué te puede sorpresa, Tarea, Felipe? Hay muchos tipos de sorpresas, ¿no? Oye, pero de las feas no podemos hablar, que no ha pasado la 1:00 a.m, ¿o sí? Sí. Ah, pues ya puedes hablar de las feas también. Una sorpresa puede ser cualquier tipo de detalle o... Uh-huh. Bueno, lo que me estás diciendo con los ojos no lo oyen nuestros radiolocutores. Nuestros radioyentes, yo creo que estás hablando de... Vale, tu descanso el guerrero. Pero no es lo mismo si uno no puede recostarse sobre el ancho, perfumado y probablemente trenzado pecho del compañero, del correlativo, ¿verdad? Porque el descanso el guerrero muchas veces está en los brazos de... ¿Cómo era? En los brazos de Penélope, esperándonos en Ítaca, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Satanás? Sí. Cuando hablábamos del regreso a Ítaca. Y el descanso del guerrero, nuestra cosa, que por fin volver a tu guarida. Yo creo que es algo muy de primates el impulso de volver a la madriguera. Y me parece que esto es una cosa que yo os quiero preguntar, amigos, que hay muchos problemas en la vida diaria cuando uno no ha logrado sedimentar su pequeño meadero. Sin duda. Cuando tú no sientes tener un espacio propio, no logras recargar las pilas, esa tensión la vas acumulando y la llevas donde estés. Por eso es tan importante crear tu espacio, tu hogar, el centro neurálgico. ¿Verdad? Sí. Hay ciencias y todo, es el Feng Shui este. El Feng Shui, amigo. Se dedica a colocar los muebles en según... No sé muy bien de qué va, según el karma que dan, no tengo ni idea, pero vamos, orientaciones y todo eso. Eso me parece... No sé si funciona... Pero desde luego si ayuda, si eres una persona que viaja mucho por cualquier cosa, tienes que estar cambiando constantemente de domicilio, yo no podría. O sea, yo podría, pero tendría que, es eso, tener mi ritual establecido, mi foto, mi póster, mi cuadro, mi cualquier cosa que me acompañe a todos sitios al que yo llegue, mire, y sepa que ya estoy ahí. O sea, sepa que ya, una vez que ya estoy viendo eso, ya nadie, o sea, ni el móvil va a sonar, ni nadie va a llamar a la puerta hasta que yo no me despierte al día siguiente. Ya se ha acabado, o sea, el día se ha acabado, ahora ya no importa nada lo que haya fuera detrás de esa puerta, ya tranquilamente. Eso es. Por fin esquivar el asunto y relajarte. Me decían a mí un test psicológico en el ejército, macho, que intentaba medir el grado de ansiedad que yo iba acumulando en el día a día para... Oye, también he experimentado la ansiedad. Para ver hasta qué punto... Mis relaciones sociales eran efectivas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me decían, tú cuando te despiertas por la mañana y te cruzas con alguien, ¿prefieres encontrártelo o no encontrártelo? Si puedes evitar encontrar a alguien, ¿lo haces o no lo haces? Así, este tipo de test, ¿no? Para ver hasta qué punto experimentas un rechazo a encontrarte con los demás. ¿Hasta qué punto te cuesta salir del hogar? Hay una enfermedad que se llama agorafobia, tiene que ver con no poder salir de tu cuartel general, beber tan tan ofensivo el espacio exterior que te retengas de hacerlo de una manera compulsiva, ¿no? De nuevo no poder. Y creo que, bueno, eso es, debe ser el amor y la necesidad del hogar llevado a sus últimas consecuencias. Imagínate recluido, pero ya no sería descanso, ¿no? Y al final sí, se no. puede tornar en cárcel rápidamente. Tu mazmorra de las tinieblas. Sí, sí. Claro. Una prisión dulce y demás. Voy a ver si logramos hacer un esbozo creativo, puesto que tenemos aquí personalidades buenas, de lo que probablemente sea nuestro hogar predilecto, nuestro descanso perfecto, antes de reconducirlo al asunto espinoso del género. ¿De acuerdo? ¿Te parece? Está bien. Chupito, lo voy a intentar hacer, amigo. A ver. Después de una pausa musical. No. Okay. Algo sexy. Algo, voy a colocaros algo que es muy sexy. Tú, Seitan, debieras a empezar a alumbrarme acerca de lo que tú consideras algo sexy para hacerte un poco. Estoy yo ahí teniendo el autoritarismo sobre la mesa y pongo las canciones que me... Qué va, es que me hizo gracia aquella primera vez que estuvimos ahí y después me pusiste ahí Barry White, que fue en plan de, oh, Adri, ahora vas a empezar aquí con el cachondeo, ¿eh? Ya sé por qué insistías tanto en que viniese aquí. Pero Barry White puede tener además un trasfondo bastante homoerótico. Sí, sí. Estamos tú y yo hablando y de repente, pum, Barry White ahí. Yeah. Este no es Barry, hombre, es que Barry pues lo está muy alto, pero es un tío también muy grande y lo vais a comprobar al momento. Quiero ahí y hasta mi perro. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos. Oh, de tus deseos. Oh. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Sorry. aquí estamos otra vez de fondo, Pablo y yo, muy excitados de la emoción de tener contertulios de talla y de poder referirnos sin ambajes un lunes cualquiera por la noche. ¿Qué más da que sea abril o mayo o martes? Hay tiempo para la aventura y hay que sustraerse a la trivialidad, a la monotonía de esa concatenación causal de eventos comunes. Nos hemos reunido para hablar del descanso del guerrero y tanto da es una excusa para vernos en torno a la vida, a los propósitos y al amor. Claro que sí. También es una excusa para venir aquí un lunes a charlotear, tío, y estar aquí de puto madre. Y ese es el propósito máximo, ¿verdad? La verdadera radio, la de madrugada. La noctámbula se celebra, ese título. Eso dicen así sin guiones, tío, según venimos. Oye, Adri, de que... Oye, ¿hoy haces radio? Sí, ah, pues me acerco por ahí, ah, cojonudo. ¿De qué hablamos de esto? Ah, venga, cojonudo. Y venimos aquí, 20 minutos antes nos leemos un par de veces El Exorcista, de Frankenstein, El Silencio de los Corderos, lo que sea, y aquí, de puta madre. Radio, venir a decir pensamientos, aunque no seamos celebridades, pero ¿qué cojones? Las celebridades, la gente que sale en la tele... El 90% por lo menos la tele que se ve son para mí es gente que tampoco no sé muy bien qué cojones hacen la tele diciendo su opinión escandalosa y en ocasiones nefasta por la tele, pero bueno, aunque no seamos famosetes ni nada, coño, por lo menos somos dos personas completamente normales. En ocasiones somos más. La última vez éramos 6, 7. La última vez 7. 7 personas. Estábamos aquí, esto era un gallinero, así nos fue, corral. Así nos fue, menuda tela. Hay que recapitular mucho a propósito de ese tema que tratamos, porque tuvo telita la manera. Sí. Por suerte, por desgracia, hoy tenemos que recordar aquello que hicimos y para muchos es de tela. ¡Ajá! Ya está tela aquí, ya podemos reanudar la cosa. No podíamos hacerlo sin ti, baby. Si había ido al excusado. Las mujeres no hacen pis. Yo no sé qué hacen. Se meten en el baño. No sé qué hacen. Y van de dos en dos. Yo las imagino como los malabaristas del circo, ¿sabes? Haciendo como sujetándose las manos y aguantándose como en plan en tándem, ¿sabes? En plan, tío, para no tocar la taza, porque si no lo entiendo, tío. En el colegio, ¿eh? Yo me acuerdo, tío, en clase de matemáticas. ¿Puedo ir al baño? Sí. Y se levantan dos. Pide una y se levantan dos. Y el profesor llega un momento en que ni siquiera dice nada, en plan... Es lógico, tío, van de dos en dos, ¿sabes? Y se van al baño las dos, tío, tranquilamente. Y yo por eso digo, coño, ¿qué cojones van a hacer? Pues estarán en tándem, ¿sabes? Yo cuando era pequeño, tío, ahí dándole vueltas al boli pensando en plan de... ¿Y qué harán después de todas las torceduras y cosas raras que se me podían ocurrir? Maquillaros en el colegio, sí, había algunas que lo hacían. Me has imaginado en tándem y me partía el culo, en plan, y como súper cómico, en plan de... Tía, no me dejes bajar más que como toque con el culo la taza, me muero del puto asco. ¡Ja! Yo, habrá que hablar de los dramatismos de la taza. No, la tela, esa taza que yo he aprendido a asumir ya, pero que para muchos eso es un óbice. A ver quién. Hoy, Seitan y yo nos hemos tenido que despedir para poder ir cada uno a nuestro respectivo descanso del guerrero, a subirnos al trono, como quien dice. Porque el placer no es solo terrenal, también es evacuatorio, ¿no? De excreción. Eso en otro programa un poco más tarde o algo. Otro día, a partir de las 4 de la mañana empezamos a hablar del placer, el placer de los esfínteres. Eso es. Temas prohibidos. Muy bien, amigos. Ok, hemos introducido un poquito... El asunto de llegar a casa, cerrar la puerta y por fin descansar. Pero hace falta reconducirlo al combate. Nuestra pobre Tere ha venido pese a estar un poquito malita. Y no vamos a exigir de ti un esfuerzo de que hables. Si te apetece, tú te pronuncias. Si te apetece, te pronuncias, si no, no. Pero hay que hablar de esas disimilitudes que existen entre el descanso del guerrero y de la amazona. Pues no es lo mismo, ¿eh? Lo que un tipo busca cuando cierra la puerta atrás de sí, a lo que... ellas buscan, ¿no? Sí. Entonces, como el asunto de género, y habrá que reparar el asunto. Más o menos sexy las dos, probablemente, pero las consecuencias, ¿quién las sabe? De modo trágico. Perfecto. Tenemos un nivel apropiado de sonoridad, ¿eh? Esto ya es clásico aquí, tío. Ábrete otra. El socorro de las fuerzas espirituosas. Yo creo que tienes un problema de amor. cuando lo que quieres es rápidamente recluirte en tu hogar y buscar, ¿verdad? Esos momentos en los que uno no quiere estar en grupo, pero tampoco quiere estar solo, ¿verdad? Quieres estar contigo y contigo mismo, ¿no? Eso es. Hablar contigo en segunda persona, decir, pero tío, tú estás tonto, ¿no? Eso de pero ¿qué te está pasando con esta piba? ¿Qué te está pasando con este problema? ¿Qué te está pasando? Eso, es importante. Estás solo, pero no quieres estar solo, así que hablas contigo mismo. Y es como mirarte en el espejo. Cierras los ojos y te estás mirando en un espejo y te estás viendo a ti mismo, diciéndote, tío, el que te estás imaginando. Yo creo que el 90%, bueno, casi el 100% de las veces es el que tiene la razón y es el que te recrimina. O sea, te está diciendo, tío, ¿qué estás haciendo, macho? No sé cuántos. Y tú físicamente te estás diciendo, ya, tío, y lo que mola, y lo que tal, y no sé cuántos. O no puedo pararlo, lo que sea. Pero, joder, es fundamental. Fundamental, ese momento de revisión, gimnasia mental. Sí, exactamente. Con poner un poco en orden, ¿no? Qué es lo que tienes, qué es lo que deseas y qué es lo que quieres quitarte, dejar de hacer. De ese contraste. Exactamente. Curioso, yo me acuerdo que tenía de pupilo a un chaval, a un tipo mucho más listo que yo. En realidad, yo no sé dónde esté ahora, pero seguro que le va fenomenalmente bien. Y le intentaba instruir sobre el modo como estudiar efectivamente. Y me di cuenta que su problema no era un problema de aprendizaje, era un problema de espiritualidad, de introversión, de edificar su identidad. No tenía armonía interior, y eso es porque no se escuchaba a sí mismo y no estaba nunca solo. Es más, no sabía estar solo. Tenía la insolvencia de la personalidad de relacionalidad, lo llaman así, la incapacidad de coger y poder concentrarte en ti, disfrutar en ti, es escuchar el silencio, ¿no? Y cada vez que lo tenía, sentía una ansiedad y necesitaba llamar o estar siempre con los demás. Escuchar el criterio de los demás, someterse a continua evaluación de los demás, de sus acciones a sus sentimientos incluso, ¿no? Eso es, amigo. Tener que compartir todo. Eso decía un poco nuestro compañero que vino aquí la semana pasada al respecto de lo del Facebook y todo eso, de que hay mucha gente que no sabe exteriorizar sus pasiones, sus problemas, sus inquietudes, su lo que sea. Y hay gente que no sabe estar sola. Hay gente que no sabe cerrarse, recluirse un poco. De nuestra época, sí. Quedarse consigo mismo. No sé si de nuestra época. A lo mejor te quita. No tienes. Joder, yo no te. Vamos a ver. Nosotros cuando éramos pequeños llegamos un. Nosotros. De entrada, nuestras. Joder, lo diré. Piensa todo lo que necesites o vamos, teníamos nuestros entretenimientos, ¿no? Y entre ellos, tío, para el mío era la consola y tal, lo que sea, pero llegaba un punto en el que tu madre no te dejaba seguir viendo la consola o te decía vete a la cama y tú no querías, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento tú llegas a tu habitación y a lo mejor podías seguir jugando con la Game Boy si te quedaban pilas o lo que sea. Ajá. Pero no tenías un internet, no tenías en plan, bueno, sí, ahora me recluyo y abro la ventana al resto del mundo en la otra vida. No me refiero a la otra vida en plan por algún juego o lo que sea, que también sabemos que en nuestro descanso del héroe durante mucho tiempo fue meternos directamente a jugar con nuestro otro héroe. Alter ego, el descanso del héroe muchas veces era el viaje del héroe. El viaje del héroe, exactamente. Pero no teníamos eso y a lo mejor estamos más acostumbrados a pensar, más acostumbrados a imaginar, más acostumbrados a hacer reflexiones íntimas, reflexiones que solo puedes hacer cuando estás solo, cuando estás recluido en tu habitación o cuando estás sentado en tu sofá, cómodo y tal. Y ahora mismo, pues, de ya las nuevas generaciones, pues eso, tío, si es que no, tampoco es que tengas tiempo para pensar, pero no es que no tengas tiempo porque estás muy atareado, es porque directamente no tienes tiempo material para hacerlo. Es decir, hay mucha gente, bueno, y yo qué cojones, yo me voy a incluir ya, mi descanso ha ido cambiando a través de los años, como es lógico. Ahora mi descanso es por fin llegar, tío, y abrirme mis 15 páginas de YouTube, de una página, de un blog que sigo, de lo que sea, tal, no sé qué, tirarme horas, tío, sentado viendo e informándome de eso, que es lo que me gusta y lo que me importa. Ajá. Algo que tiene que ver ya con internet, ¿verdad? Que tu cuartel general ya tenga esa ventana, ese mundo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Tu cuartel es YouTube. O la página esta que te enseño mucho, la de Dorkly.com, que es brutal, de coñas sobre videojuegos y demás, tío. Pues para mí eso me parece, o verte la serie que estás viendo, Juego de Tronos, que ahora ha empezado la tercera. Ha empezado por fin. Ver, sí, cualquier serie, lo que sea, Lost, como estaba toda la gente, yo esa concretamente la vi, ya sabes que a mí me va más lo que sean dibujos animados, llamado infantil o lo que sea, pero yo qué sé, tío, me gusta más. Nostálgico. Animes y demás. Pero ese es el descanso y es igual de válido. O sea, desde el ejemplo que ponías tú al principio como genérico, digamos así, que sería llegar a casa, ponerte tu bata, sentarte en tu sofá, que tu mujer te haga la cena y fumar tu pipa tranquilamente, o cerrar la puerta de tu habitación, abrir YouPorn, tu porno.tv, todas las páginas que vas a abrir, Adri, que sabemos que todos abrimos, no vamos a mentir. Es un pillín, un viejo zorro. Sí, es que es eso, es que el descanso puede ser de todo, tío. Vamos, desde leer un libro, a viciarte, a meterte inmerso en el Warcraft hasta innumerables horas. ¿En cuántas veces has llegado? Joder, estoy matado. Una partida rápida, son las 12, estoy matado. Una partida rápida, miras el reloj, lo siguiente que sabes que son las 6 de la puta mañana, estás viendo amanecer y de la mierda, mi descanso, ni descanso, ni hostia. Pero has descansado de otra forma, no has descansado físicamente, al día siguiente vas a estar hecho una puta mierda. Pero espiritualmente has descansado, porque por un momento no eras Adrián, tío. Por un momento no eras Adrián, eras Aequas, tío. Y ese gran chamán que tenía yo. Es importante practicar esa abstracción. Sí. Lo pienso muchas veces, porque el trabajo que tengo es muy duro y requiere un esfuerzo fuerte de sostención de una sonrisa o de una actitud de jovialidad, cuando en realidad lo que te apetecería es estar literalmente tristón. Pero bueno, sí, show más como. Si no estás sonriendo cuando les llevas la cuenta, invita a casa, ¿no? El tío Dridri soy, gracias doy. Están calientes, quiero veroslas tomar sonrientemente. Y cuando piden la ración doble, Adri se pone tan feliz que, claro, suena la sirena y tengo que sonreír. Menuda tela. Y cuando no logro conciliar esa sonrisa, Terry, y cuando quiero volver a mi cuartel general, a mi corazoncito, tanto de que duerma o no, porque, como bien dices, camarada, no es un descanso del cuerpo, es un descanso espiritual. Y cuanto más tiempo mi cuerpo yazca en horizontal sobre la tierra de mis Cárpatos natales, tanto más me fructificaré en esa renovación, ¿verdad? Hay que regenerarse y ese reciclaje se ve. Hay un sitio, en mi caso, muy célebre, que es el... Bueno, un campo, un bosque al que yo voy. Un bosque, no voy a ver, no se vayas ahí. Pero según pongo mis pinrelis en ese lugar sagrado para mí, noto casi como empieza a fluir la energía a través de mis venas de nuevo. Necesito volver, lo noto, es un enclave especial, un centro de energía, un lugar druídico maravilloso que a mí me pone en sintonía como el baile, con el ritmo del universo. Es escuchar es ver un paisaje, a lo mejor incluso oír el sonido de los pájaros, del viento sobre las hojas, y empiezo a notar algo literalmente en el primer chakra, en mis esfínteres bajos. Empiezo a notar que algo se va sedimentando ahí. A lo mejor voy al baño, a lo mejor no. Pero noto como algo tiene sentido ahí en esa zona y lo siento en esa zona. Materia, la palabra materia viene etimológicamente de mater, de madre. Y es literalmente la cuna, el lugar, ese receptáculo placentario de donde salimos gritando entre líquido. Y es una feliz vuelta, la vuelta al útero. Y ahí lo dejo, porque me dijo... Encontrar un pequeño útero, ¿no? Al final del día. Mamá, ábrete de patas que voy a volver. Que no me ha convencido lo que he visto fuera, que vuelvo para adentro. Exactamente. Cuando está calentito, húmedo y tranquilo. Y tranquilamente, tío, y nada de lo de fuera me molestaba. Decía, o sea, es que yo hablando con nuestro común colocutor y amigo de varias veces aquí personado de Herrería, llegamos a la determinación de que la relación de amor perfecta era una en la que pudieras volver al útero de tu madre, que es lo que realmente buscas en una mujer, el útero de tu madre otra vez, y que tiene que ver con una relación muy, muy profundamente dependiente, en la que literalmente puedes volver a una posición fetal y te sientas otra vez calentito y húmedo. ¿Te acuerdas de dependiente? Casi de deshacerte ahí dentro y exonerarte de la responsabilidad de tu libertad y de tener que vivir. Curioso, ¿eh? Y es eso en el fondo, ¿no? Porque bueno, no rindes cuentas a nadie, estás ahí dentro, puede ser un puñado de puertas o un murete, puede ser casi algo con que tenga un velo, pero tienes que hacerlo tuyo y hay que redescubrirlo, ¿verdad? Es importante para tu salud, para tu entereza. Sí. ¿En qué Yo estoy aquí preparado, ¿eh? Para lo que pueda surgir. Voy a definir mi hogar. Sí, ¿qué te parece? A ver. El guerrero Adriancito, uh-huh. ¿De acuerdo? Iquas, el Tito Dridri, cuando vuelve fatigado, ¿de acuerdo? Con una espada ensangrentada y un escudo mellado. Eso, un escudo mellado. Compruebo que los turcos le han entregado a mi novia, a Elisabetta, una falsa carta de que yo he muerto. Veo que se ha suicidado pensando en mi muerte y yo maldigo a Dios. Clavo una espada en la cruz y bebo la sangre. La sangre es la vida, ¿no? Como Drácula. Algo así hago. Literalmente me sumerjo. Silencio sepulcral. Adiós, ventanas. Horizontalidad y en un momento escapar del silencio a través de pues algún sonido radiofónico o de algún programa de internet o lo que decías, Eitan, puerta abierta al horizonte, esté ahí el buscador, ¿no? Buscando información de lo que sea, algún documental, algo que me ponga en sintonía con una esfera no informativa, no de actualidad, no de ese bombardeo constante de sensualidad al que se nos somete, ¿verdad? Excítate con esto, excítate con esta marca de preservativos, excítate con esta marca de Pepsi, excítate con esta marca de productos de limpieza. Eres libre de excitarte con lo que tú estás, con lo que tú quieres, por fin, tío. Por fin. No estás sometido a ese ámbito hostil. O incluso de no excitarte, te colocas la película más sobria, más profundamente cuartel. Sí, bueno, cuando hablo de excitación, no hablo de excitación sexual. Claro. Pero excitar los sentidos, ¿verdad? Sí. Casi un apagarse, un cerrar los ojos. Recuerdo que hay una parte del Quijote maravillosa, que en la que está Don Quijote y Sancho dormidos, ¿de acuerdo? Porque ellos dormían al raso. Y hay un momento dado en el que, ya está al final del libro casi, que Don Quijote está mirando a Sancho dormir. Y el tío es de un sueño muy atormentado, como yo, Zeta, como yo que tú duermes. Y como yo. Tú también, joder. La gente cuando duerme conmigo piensa que me estoy muriendo porque hago unos ruidos ahí súper jodidos. ¿Tú qué tal duermes, Terry? ¿Tú duermes bien? Sí. ¿Tú concilias el sueño bien? Con razón tienes esa tez tan bien cuidada. Yo duermo fatal. Como el Quijote. El Quijote duerme muy mal. Y en una ocasión, al parecer, bueno, esto se dice en el libro, está mirando a Sancho dormir. Y le dice algo muy bonito. Le dice algo así: dichoso tú sobre todos los escuderos del mundo. Duerme. Tú no tienes envidia ni eres envidiado. No tienes celos de ninguna dama. Ni la ambición del mundo te inquieta. No tienes celos de ninguna dama. Duerme. Duerme. A ti no te persiguen encantadores. Ni la pompa del mundo te fatiga. Duerme, porque a ti no te aflige el ver que el cielo se hace de bronce y que el rocío no cae sobre la tierra. Le hice algo así, ¿verdad? A Sancho. Joder, que estoy tirando ahí un poquito y no me acordaba. Pero el mensaje es el siguiente: que todas esas cosas del mundo, ¿no?, que te dejen de tocarte, que por fin puedas abstraerte. Sí. Que estés en tu centro neurálgico, en tu núcleo, y que te pueda regenerar, ¿verdad? Eso sería para mí, Satanarios. Ahora te toca hablar de ti, si te atreves. Picarón. Sí, hombre, joder. Mi habitación para mí es mi santuario. Bueno, tú que conoces bien mi casa, yo tengo dos santuarios en realidad. Uno es el sótano, en el que he pasado el 95% de mi vida. Donde está la esvástica, ¿no? Exacto. El altar a Hitler, el otro a Wagner. Muy austero, ¿no? En realidad solo hay un cuarto blanco diáfano con la esvástica y... Sí, no, es sencillo, tío. Sabes que a mí no me gustan las cosas complicadas. Ahí en realidad... Un buen altar. Sabes que tengo mi colección de videojuegos y, joder, de la que hacemos uso constantemente. Ajá. Tío, para mí llegar a mi casa cuando llego de viaje, de lo que sea, cuando estoy ahí, yo qué sé, llevas... una semana fuera de lo que sea, aunque he estado de vacaciones, ya he estado haciendo nada en la playa o lo que sea. Tío, hay algo que dice, joder, qué ganas tengo de volver a hacer nada, pero en mi sitio, en mi sótano, en mi sofá, que huele a mí, tío, donde puedo estar yo haciendo lo que quiera, tío. Tengo mi ordenador grande que te cagas, mi tele de puta madre, el surround tal, no sé qué. tío, para mí eso es mi descanso, ¿sabes? De llegar ahí y decir, joder, por fin estoy aquí, porque ahí soy el rey de mi espacio. O sea, ese es mi espacio. Gracias a Dios tengo la suerte, tío, de que tengo ese espacio en mi casa, que es un sótano, tío, y es que es acojonante, tío. Es perfecto de temperatura. En verano hace fresquito, en invierno hace calor. Es que es perfecto, no se oye nada del mundo, no se oye absolutamente nada, solo se oye lo que yo quiero, internet o los juegos o lo que sea. Para mí ese es el momento clave de llegar a casa y decir, joder, por fin estoy aquí abajo. Y por supuesto estoy a mejor, porque siempre acabo whatsappeando a cualquiera de vosotros y 10 minutos más tarde aparecéis muchos de vosotros y ahí empieza todo. Ese es mi descanso muchas veces, de decir, Dios, qué ganas tengo, tío, de echarme un Tekken hasta las putas 8 de la mañana el día siguiente, o qué ganas de pasarme cualquier juego de esos que nos viciamos tú y yo, el Ras al Attack, el Snake Rattle and Roll, tío, mazo de veces, en plan, qué ganas, tío, de no hacer nada, simplemente sentarme aquí, forrarme cervezas y hacer esto. Eso es para mí un descanso. Y para mí lo es también el tuyo, que sepas que en tu casa me siento también en mi propio descanso, hombre, guerrero. Aunque hay algo que te da alergia, tío, no sé qué coño es. Es verdad, tío, macho. ¿Qué te pasa en mi casa, tío? Siempre llegas ahí, te pones a estornudar ahí, estás jodido. Últimamente menos, pero sí, es cierto, es llegar y necesitar el papel. ¿Sí? No sé qué sea, algún tipo de fibra del sofá o así que tenga. Es una pena porque cuero, yo tío. Muchas veces me apetece más ir a tu casa que a la mía. Me encuentro más paz en tu casa. Me acuerdo yo cuando estoy en el trabajo muchas veces, ahí también esto te lo digo en confidencia. Digo, joder, lo quedaría por estar en casa de Satanarius. Los dos de risas. Pienso en eso, macho amigo. Poniéndonos con dos de vino ya finos, ¿eh? Yo, ya sabes que es mi límite, ¿no? Con dos de vino ya voy fino. Joder, es que el vino tú mete, ¿eh? Joder, vino mete. El vino ese borbónico que me traes a casa, tío. Vino a la altura de las circunstancias. Decían que la vida es demasiado corta para beber mal vino. Pues sí. Aunque de vez en cuando compren los chinos. Joder, qué cabrón eres. El vino blanco que viene de color bronce, que vale 1,50€, tío, del chino. Es que eres un cabrón. Sí, que eso está rellenado de vete tú a saber. El manjar del chino. Menos telita. Pues es bonito, compañero, y vivirlo. Y necesario también el llevarlo al plano del verdadero intimismo. De uno se reconforta en su propio olor corporal. Como bien has dicho, hay algo profundo. Sí. Me acuerdo que yo dormía de pequeño en el rincón de la cama de mis padres, más cercano al de mi madre. Y me decía mi madre, ¿por qué te gusta ese sitio? Y yo le decía, porque huele a ti. No sé. Y le decía yo eso. Para que veas, ¿eh? Qué curioso y qué relacionado está con el volver a la madre y a ese olorcito, ¿verdad? Uh-huh, las cosas empiezan a tener tu sello, tu signo, donde reconoces las cosas. Donde... Exacto, tío, esto... Es tu castillo. La dualidad del mundo, el yo y los otros, ¿no? Eso que nos marca ese mundo de dualidad, que tiene de un lado a Satán y del otro a Dios, por fin se rompe y es todo nuestro, es todo el gran ego, el gran niño que chilla y tiene sus cosas alrededor. Hay una cosita que hay que emparentar, que se llama individuación. Es una palabra muy rara y que se supone que es algo que te va diciendo que tú eres tú y no los demás. Esto parece un perogrullo, pero cuesta aprenderlo y al parecer hasta los 8 años de edad uno no está del todo convencido del principio yoico, que es cuando se combina la individuación, más o menos, ¿no? Que cuando uno ya tiene conciencia de ser él y que los demás no son él. Hasta ese momento te crees parte del mundo, literal. Lo que sucede a tu alrededor te pertenece, eres un ególatra puro, un egoísta, ¿verdad? Un niño. Y en el hogar, en el momento del descansar del guerrero, parece como si esa polaridad se viniera abajo y volvieras a ser todo lo demás, ¿no? Puedes soñar libremente, puedes establecer tus planes, tu estrategia de futuro, lo que decía antes Eitan, de pensar lo que en la distancia que media entre lo que tú quieres y lo que haces. En esa gimnasia mental lo vinculan a la tecnología del yo del estoicismo, esta de... Voy a pensar en lo que he hecho, voy a orar, ¿no? Como los cristianos, desde el Padre Nuestro en mi cama. Voy a pensar en quién soy yo, en lo que me convenga, voy a recuperar mi armonía, mi centro, mi núcleo. ¿Acaso soñar? Si es que soñamos, Tere, porque tú, por mucho que digas que duermes bien, probablemente tengas un sueño tormenta y no te dé tiempo a soñar. ¿No? Y después, de ahí, edificarte con fuerza y trampolineando. Uy, como decíamos, ahí dando tocar el fondo de la piscina, ¿no? Esto... En cuanto a la fantasía masculina, me acuerdo que pudiéramos resumir perfectamente en eso de poner un tuporno.tv o las pantuflas o de tener tu flamante y servicial esposa, o castigadora, pero bueno, tanto da. Presente, de volver como dos marmotillas a yuxtaponeros así en una forma perfectamente de complementariedad. De recibir el mismo calor que estás dando, así como dos pequeños primatillos, sí, dos pequeñas ratillas juntitas. Pero ¿cuál sería el descanso de la guerrera? Yo me lo pregunto. El descanso de la guerrera para mí es un poco distinto. No creo que tenga que vivir tanto con el nuestro, ¿no? Porque ya decir el descanso de guerrera es raro. Eso ya es una política de género, ¿no? A poner otros y otras, o poner la arroba esa. Cuando hablamos del descanso del guerrero estamos pensando en el día de felación y bistec, ¿no? Yo creo que en el tema de las chicas incluye mucha menos pornografía. Es que hay que hablar de cine de adultos, la pornografía. Tío, la pornografía es una cosa... Es un descanso, tío. El descanso implica cosas que haces en privado. Y yo no creo que nadie se masturbe en público. Bueno, si algún tarao, algún tarao hay, algún exaltado. Pero desde luego, primero habría que decir que desde luego involucra mucha menos pornografía. Eso sin duda. Desde luego. Hay una cosa que yo veo muy recurrente en las mujeres, y es la fantasía de plenitud, ¿no? Veía yo oír hablar de Mystery, que es otro gran maestro de seducción, que se hizo muy célebre por preguntar a las mujeres sobre lo que piensan cuando se masturban. Decía, oye, ¿tú en qué piensas cuando te estás masturbando? Y al parecer veía que algo muy, muy recurrente era que no era nada grotesco, no tenía nada que ver con primeros planos, pito, tene, pene, teta, culo. No era nada de eso, era algo más genérico. No sé si prefiero más periférico, más de cámara, de más cámara sentidos, distante, tío. Yo creo que los tíos somos más visuales, ¿sabes? Más de querer verlo. Las chicas más de cerrar los ojos y tocarte los brazos. Auditivo, curioso. Tocarte los brazos, auditivo, sí. Yo sí. Curioso que lo digas así, amigo, porque es justo lo que comentaba este hombre. Y que su momento de plenitud se casa más bien con tener un libro sobre las manos, darse un baño caliente con sales. Claro. Y soltarse el pelo, ¿no? Esa coleta que les aprisiona como una corbata al cuello, ¿verdad? Su propio nexo, con la disciplina, con la esclavitud disciplinaria de la sociedad tecno ilustrada de hoy. Algo así. Entonces se me ocurre que lo que este hombre decía, y es sí, eso que apuntas tú, Satanario, como sabes, pillín, es la pornografía femenina, que dicen que es la novela erótica, la novela romántica. Lo de 50 sombras de Grey, eso que 50 decía sombras de Grey, sí, eso. El tipo de libro que da vergüenza ir leyendo en el metro. Menuda tela. Pornografía femenina, y no lo he leído, pero por lo que nos han contado a gente que lo ha leído, es en plan como bastante explícito, pero muy muy muy enfocado a sensibilidades y cosas de esas, ¿no? Ella entrecerró los ojos y podía entrever cómo rozaba su... Es en plan, tío, si eso te lo estuviese diciendo para un pibe, es en plan, se la estaba metiendo, la está rellenando como a un jodido puto pavo y tal, y ya, en plan, ¡buah! Es otra forma, es el mismo mensaje, pero es distinto, es distinto que vocabulario. Pero tarde o temprano hay que rescatarlo, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Menuda tela. No, eso no es no. Salvo cuando hay un no, pero. ¿De acuerdo? Cuando una chica. Está, dice, ¿no? Está el no y el no. Esto es muy distinto. Y luego está el no, pero no porque. ¿Por qué no? Ah. ¿No? Pero dice ya, ah, vale, no. Hay que insistir un poquito. Es la barrera del último momento, Tere. ¿No? Mucho se tiene que trazar la cosa para que tú y yo no. Pero no es no. De modo, para hacer una recapitulación antes del último momento triunfal, quedamos en que fuera de este espacio íntimo, trasnochado, esto es insomne, esto es el hogar, Tere, aquí estás recargando fuerzas. Esto es una especie de descanso, ¿no? Venir aquí, tío, y ser un poco franco, ser uno con el otro. Porque es que aquí estamos descansando del tumulto del mundo de fuera. Aquí estamos cerrados, tío, en tu búnker ese que te has construido aquí, que no sé cómo te han dejado hacerlo. El mundo nuclear. Te ha quedado bien. Ya no es como Radio Vallecas, que era un subterráneo, esto ya es un primer piso, pero bueno. Claro, uno aprovecha el momento nocturno porque esto le abstrae del tumulto de la vida, ¿de acuerdo? Le vuelve a meter a Matrix, más bien. necesita ese espacio para recargar las pilas, para conocerse a sí mismo, para entregarse al intimismo, ¿de acuerdo? En ese bucle, en esa oscilación que hay de Dioniso a Apolo, ¿verdad? Uh-huh. Uno quiere salir de fiesta, mezclarse con los demás, decir un viva la vida, venga, venga, tuti, tuti, tuti, la gran borrachera, y después, al día siguiente, domingo, mañana, soleado, lo único que quiere saber es camita, claro, y descanso, tío. ¿Verdad? Algo así. Es que no hay nada mejor que un domingo que llueve, que te cagas, no sabes que el móvil no va a sonar, no vas a hacer nada y tienes un día entero de descanso. Sí, tranquilamente, es que no hay nada mejor que un domingo de lluvia. Qué maravilla, ¿verdad? Es como una buena peli. Una buena peli, un buen helado. Y, joder. Sí, sí, o unas palomitas, ¿eh? Unas palomitas, un buen pastel. Os propongo que nos hagamos unas palomitas y nos metamos. Es un picadelo, vale. Pensaba que ibas a decir, sí, tío. Sí, no, bueno, pero sin mariconadas, ¿eh? Bueno, las justas, pero también las necesarias. Yo estoy contigo, tío. No, pero ver una peli debajo, eso es una maravilla del descanso, ¿vale? Porque eso ya es una recapitulación sobre lo que veíamos. De modo que si uno quiere conocerse así, a sí mismo, quiere construir una intimidad y un hogar, más vale que lo moldee según su designio y a partir de ahí empezar a hacer escapadas al exterior, para pronto volver y recargar pilas, ¿no? Debo volver al laboratorio para que me ajusten los tornillos. Eso me dijiste. Sí, eso es temporal, desde luego. Es un descanso completamente temporal. Es un descanso que te va a durar unas cuantas horas, así que aprovecharás que al día siguiente vuelve todo a empezar. Pero eso es lo que hace que sea descanso, porque si lo tuvieses, también te cansas de descansar, ¿no? Si, ¿cuántas veces te has visto ahí encerrado en tu habitación porque estás enfermo, porque cuando estabas castigado cuando eras pequeño por ser un pequeño cabroncete? Es fundamental también tener que salir un poco para que ese descanso sea válido, sea veraz y sea sobre todo efectivo. De llegar ahí después, porque si el día no es matador, ¿sabes qué es lo mejor? Descansar, tío, cuando llegas y dices, joder, que hasta los huevos he estado hoy del curro, me he movido por todo Madrid, había un atasco en todos sitios, casi me dan 20 golpes en el coche porque aquí la gente conduce a su puta bola, y por fin, tío, llegas y dices, Dios, hoy sí, hoy me apetece más que ningún otro puto día. Es fundamental también que te den un poco, un par de hostias durante el día para que el descanso sea efectivo. Luego lo disfrutes igual. Y veníamos a hablando hace poco, Seitan, de ese viaje que vamos a hacer tú y yo, europeo, esa experiencia de vida fuera, de el gran reto que va a suponer el encontrar el hogar, ¿verdad? En la fría y dura Alemania. A ver qué tal. Yo creo que vamos a triunfar allí, ¿verdad? Que sí, hombre, que sí. Aprender el alemán es un reto, pero... Somos, tío, listos, macho, educados, inteligentes, católicos, tío, no tenemos problema. Para construir un ámbito bonito, no creo que haga problemilla. Vamos a ver si de mano de un poco de música se nos viene a la cabeza las claves de ese hogar. Just the one more time. couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? I can really. El umbral del contorno del final, ese cuerpo sexy de la terminación, con ánimo de descanso y ánimo de imprimirnos un poco de esta fragancia natural que exhala su cuerpo, para tener una conclusión final respecto de lo que hemos ido diciendo, ¿verdad? Porque el descanso del héroe, del guerrero, ese descanso que espera todo hombre, las mujeres también, ¿eh? Pero vamos, diríamos hombre en mayúsculas, hombre en sentido genérico. Necesitan volver al hogar, reconstituirse de fuerzas, tumbarse horizontalmente sobre la tierra de los Cárpatos y reinventarse, ¿no? Y vivificar lo que tenga. Voy a hacer un poco de recapacitación. Recapacitación, claro. Ah, es un pillín. De lo que te va bien, de lo que te va mal, de lo que te gustaría cambiar y de lo que no. O tampoco pensar tanto ahí, o simplemente que dejar la mente en blanco y que sea lo que te gusta que te entre, ya sean vídeos de YouTube, ya sea una serie que estés viendo, una peli, música, lo que sea. Pero un ejercicio sobre todo de paz. Eso es, de paz interior, no paz con el mundo, no paz de finalizar tu guerra, finalizar tu día, finalizar tu momento de vivir, de porque vamos a ver, o sea, vivir no es fácil. Hay días mejores y hay días peores, hay días que son de puta madre y hay días que son una completa mierda. Pero todos los días estaría bien llegar y relajarse un poquito, mirar un poco lo que te gusta, lo que te disgusta, que puedes cambiar, que puede ser lo más inmediato que puedes cambiar, mejorar o mantener. De hecho, ahí estriba la clave, en reconocer aquello que hay de malo y de perfeccionar en nosotros y llevarlo al contorno, al hecho, a la vertiente fáctica. Por lo tanto, queridos míos, os diré que para mí el descanso del guerrero estriba en conseguir esa paz interior proverbial, reconciliarme con la armonía del mundo, hacer un baile, hacer un esfuerzo de nostalgia recompensada en lograr olvidar los agravios del pasado, en encontrar en el silencio algo pacífico y no de ansiedad. Reto para mí, os lo aseguro, en lograr abstraerme de la pompa y la fatiga del mundo, lograr dejar la hipocresía a un lado, reconfortarme en el placer de los orígenes. La paz mental, ¿no? Ajá, el reto de la paz mental, Terry. Algo de mencionar, es importante, ¿verdad? Hace poco me diagnosticaron hiperactividad y tengo que luchar contra ella. De modo que hace falta lanzar, le comentaba antes a Satán, a mi querido Satán, el verdadero. Siempre es quien menos lo espera. Que los que hacemos radio, como le digo, tenemos la responsabilidad de lanzar un contenido fructificante, algo edificante para la gente que nos escuche, por ser esto un privilegio, por tener una obligación moral de cuidado con the people en general, de sexy. Dar una moraleja, ¿no? Ajá. Constructiva a poder ser. Ajá. ¿Tú qué dirías que sea? En tu caso, lanza esa última locución. En lo que quieras sea. Bueno, yo no sé si sería modo de moraleja. Ve algo curioso que dicen los japoneses, que la casa está allí donde la gente te está esperando, ¿no? A que vuelves. Sin duda es una acepción bastante lógica, pero la casa, dentro de esa casa existe tu trono, tu imperio, ¿no? Digámoslo así. Para mí, lo que también poniéndote en frases que tú mismo me has dicho, para mí es, en referencia a lo que tú decías de que lo importante no es llegar a Ítaca, sino es el viaje, el momento de llegar a tu santuario, sea de la parte del planeta que sea tu santuario, ya puede ser un bosque como el tuyo, una habitación, un sótano como en mi caso, y acordarte de tu viaje, reflexionar sobre el viaje que has hecho y que estás haciendo y qué te gusta, cómo te gustaría que fuese el resto del viaje, qué quitarías, qué equipaje que estás llevando en tu viaje y te quitarías y con cuál quieres guardar con especial cariño y qué no. Pero al fin y al cabo, un momento de paz, un momento de reflexión, un momento de estar contigo mismo y hablarte en segunda persona y decir, a ver, tío, ¿qué tal si ahora empiezas a hacer esto, dejas de ser tan capullo con esto e intentas mejorar esto y mantienes esto y esto que te está... Esos momentos de reflexión. Amén a eso, querido Satan. Y bienvenido otra vez a tu casa. Espero que lo sea de continuidad y alterno. Cuando quieras, estás aquí. Es tu búnker, amigo. Mientras me sigas invitando... Estoy a tu invitación. Dejo la mejor opinión para el final. Teresita, que nos has cocinado una tarta. Estamos aquí disfrutándolo. Yo tengo la boca llena de chocolate. Con lo que vale. Lanza un contenido triunfal. Una despedida ya. Nos tenemos que ir. Respecto a lo que quieras decir tú en el tema que nos ocupa, al mundo, pronúnciate a las ondas. Con esa bella voz. El descanso del guerrero. Tú tenías algo que decir. Es importante encontrar la paz en el hogar, ¿verdad? La paz interior. Es importante. Es importante. Es importante que en un momento del día desconectes totalmente de todo el día de duro, de trabajo, de caos que tengas mental, estrés, y te aísles de alguna manera, ¿no? Y entres en esa paz interior que todos realmente buscamos por lo menos una vez al día, ¿no? Para dedicarte únicamente a ti, ¿no? Realmente, o sea, dedicarte a ti en el sentido de, pues, llegar a, pues, ese éxtasis tuyo, ¿no? Interior que disfrutas y que te va desde la realidad, ¿no? Bueno. Eso es todo. Entrar en tu pequeño Matrix. Sí. Just feel got me swimming like a diver. Can't let go, I got cancer, no canal. My heart to Japan, quake, losers and survivors. No way, no, you didn't give them flowers. No way to stand better, but the killer was a coward. Face just showered, a minute in an hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moment, got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just enjoy the list of cigarettes. Take on my regards, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killer, just a young and restless. Get mad, cause a quarter million on my necklace. Do you know I never said I was driving reckless? You and I know the jealousy is not oppressive. Oh no, I can't stop, I was destined. Just kill critics. Bugatti never been, I'm rich, just God fearing. Look at me staring, got the blood staring. Got a